Son las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 25 de abril del 2013. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash, FM el 105 de tu dial y también en internet, radiocrash.blogspot.com. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves, aproximadamente de 7 a 8 de la tarde, emitimos este programa. Os habla Javier Arce. Despegamos y nos vamos volando para escuchar la música de la película Memorias de África. Hoy vamos a escuchar música de Duncan Du, Mikel Erentxu en solitario, Joaquín Sabina, Ana Belén, Alex Ubago y Sergio Dalma y Leire. Duncan Du fue un grupo musical español de rock originario de San Sebastián, formado el 4 de agosto de 1984 tras la fusión de los principales integrantes de los grupos Aristogatos y Los Alton, Sus miembros originales fueron Mikel Erentxun, cantante hasta entonces del grupo Aristogatos, Diego Basayo, vocalista y bajista del grupo Los Dalton, y Juan Ramón Viles, guitarra y batería de Los Dalton. El nombre del grupo hace referencia a un personaje de Secuestrado, una novela de 1886 de Robert Louis Stevenson. En ella, Duncan Dhu era el jefe de un clan escocés que fascinaba a Erentxun en aquellos años. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción de Duncan Dhu, la siguiente, A un minuto de ti. Es Radio Crash en el 105 de tu dial. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Una joyera gallega consigue deshacerse de un ladrón a punta de escoba. Vamos a escuchar, o seguimos escuchando, a Duncan Dhu, Rozando la eternidad. No digas más.

o era suya la ardiente voz que me iba diciendo al oído: me moría de ganas, querido, de verte otra vez. Peor para el sol que se mete a las... Vamos a escuchar ahora a Mikel Erentxun, Mañana. Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. Leo propaganda. Joaquín Sabina pilló una insolación y se cortó la canción. Qué bonito es el amor. Hablamos con Ana Belén, Peces de Ciudad. Primavera de un amor, a San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques me perdí donde por Amsterdam. Estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reírme volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de cruel mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, qué canción más bonita. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias, para todo el mundo. Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla que nadan por no llorar. Champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. El Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular surte el cielo de Madrid, me esperaban dos pies en el suelo que no se acordaban de mí. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de juez mi corazón de viaje. Pasado bucanero de un velero al abordaje, rey, que no te quiero querer. Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar, al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla en una playa Noticia de última hora. Una oficina pública de empleo alemán oferta trabajo como prostituta. Bueno, vamos a escuchar ahora a Duncan Du, Pienso en ti. O seguimos escuchando a Duncan Du. Pienso en ti, interminablemente en ti. Quiero ser una respuesta para ti. Pienso en ti. Creo en ti, inagotablemente en ti, que como tú, que confiaste en mi saber, creo en ti. Me encanta pensar en ti. Solo en ti. Despertar a tu lado cada amanecer y hace rodar mis labios sobre tu piel. Creo en ti. Estoy en ti, desesperadamente en ti. Y hasta hoy he aguantado sin hablar. Estoy en ti. Buenísimos, Duncan Du. Despertar a tu lado cada amanecer hace rodar mis labios sobre tu piel. Creo en ti. Creo en ti. Solo en ti. Volamos con Sergio Dalma y Leire de la Oreja de Van Gogh. La cosa más bella. Inmensa cuando quieras. existir. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Como veis, hoy tenemos mucho de Duncan Du, una calle de París. Una calle de París no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón. Nunca juegues si solo queda cono. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol. Bueno, os vamos a dar una noticia. Don Juan, el hombre que renunció a todo por España. Don Juan dejó una herencia de más de 1,000 millones de pesetas. Pobre Juan, qué alturista era, ¿eh? ¿No os parece? Vamos a escuchar a Mikel Erentxu, Amará. Cosas una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Rajoy ha conseguido un nuevo récord. 6.202.700 parados son los especialistas en generar empleo. Con las medidas del PP garantizan 50 años de estabilidad para las grandes empresas y empleo precario para los ciudadanos. Sin vergüenzas. Vamos a escuchar ahora a Joaquín Sabina y Ana Belén. Y sin embargo te quiero. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día me engañarías con cualquiera, me cambiarías por cualquiera. ¿Cómo que no? De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentida ni encantada de haberme conocido, lo confieso. Oveja descarriada de tantas madrugadas. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no han dado los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una embajada, el pasillo de un tren. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias, para todo el mundo. Un velo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y cuando no si duermes a mí. En este país se habla de fútbol, Madrid, Barcelona, en los Tigres, en las cafeterías, en los gimnasios, por la calle. No se habla del desempleo que hay en este país, de la situación tan crítica que tenemos. A ver si despertamos, a ver si empezamos a hablar de la situación, movernos, salir a la calle. Sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra amor, nunca contigo, bien sufres lo que digo. Me voy por los tejados como gata. sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, que vaya sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Víctor Hugo. Vamos a escuchar a Alex Ubago, No te puedo ver. Aunque no te puedo ver. Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Rectificar es de sabios. Aunque yo no lo soy, pero bueno. Maravillosa de Alex Ubago. Sola. Dejando la vila morena. La Revolución de los Claveles cumple 39 años. Es el nombre dado al levantamiento militar del 25 de abril de 1974 que provocó la caída en Portugal de la dictadura salazarista que dominaba el país desde 1926, la más longeva de Europa. El fin de este régimen, conocido como Estado Novo, permitió que las últimas colonias portuguesas lograran su independencia tras una larga guerra colonial contra la metrópoli y que Portugal mismo se convirtiera en un Estado democrático de derecho liberal. En España, como no hagamos una revolución contra la dictadura económica, nos hundirán en la miseria. Salgamos de nuestro letargo. No nos representan ni los políticos, ni la monarquía, ni la justicia, etc. Tenemos que salir masivamente a la calle para acabar con estos impresentables. No nos representan. Objetivo: la caída del régimen, dimisión del gobierno, disolución de las cortes y de la jefatura del Estado y la apertura de un proceso de transición hacia un nuevo modelo de organización política, económica y social verdaderamente justo y solidario. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola tua vontade, Grândola tua vontade, jurei ter por companheira, à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Son las 8 de la tarde. Voy a comprobar a ver si estáis todos y ir levantando la mano. Sergio, Manolita, Juan, María, Marta, Fernando, Luis, Elena, Beth, Estrella, Pilar, Meli, Monse, bueno, veo que estáis todos. No sigo porque estáis todos ahí, levantasteis todos la mano y me parece muy bien. El vuelo 605 musical está aterrizando con la música de la película El Piano. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FML 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche. Y por fin, mañana es viernes. Buenas tardes.